La primera pregunta que le hicimos a Johan de Suicide Commando fue, como es costumbre y para romper un poquito el hielo, aunque esta entrevista no fue físicamente, sino únicamente nos envió las respuestas, fue qué imágenes tenía en el momento de oír la palabra México, si algún pensamiento en particular venía a su mente, y esto fue lo que nos contestó. The first thing that comes to my mind is Mexico City, and more especially how big Mexico City is. If you compare it with Belgium, from where I'm coming, this is quite impressive to see for the first time. Lo primero que viene a mi mente es la Ciudad de México, y muy especialmente lo grande que es. Si la comparas con Bélgica, de donde yo vengo, es muy impresionante ver la ciudad por primera vez. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. La segunda pregunta que le hicimos a Suicide Commando fue que, siendo la segunda vez que se presentaban en nuestra ciudad, ¿cuál sería la principal diferencia para este nuevo concierto? Si sería un show, un set que estuviera enfocado a su más reciente producción, o qué tipo de concierto sería a diferencia del anterior. Our first show in Mexico City was more kind of a best of set, and while this time it more will be focused indeed on the new album, and we'll be playing quite a few songs we didn't play on during the last time, so for sure it will be worthwhile to visit. Nuestro primer concierto en la Ciudad de México fue más una especie de best of, de grandes éxitos. Esta vez será un poco más cargado al más reciente álbum, incluyendo algunas canciones que no se tocaron la vez pasada. Y claro, vale la pena darse la vuelta. and kill. Bind, torture, and kill. Bind, torture, and kill. Continuamos en Hexen, el libro negro, desglosando en tracks una entrevista que nos dio Johan van Rooy de Suicide Commando. Y claro que no podía faltar la pregunta forzosa sobre el rumor de que anteriormente no había venido a la Ciudad de México y no había visitado muchos lugares debido a su miedo, casi pánico, a volar. Entonces, fue esta la siguiente pregunta, que afortunadamente no había pasado tanto tiempo entre su visita primera y esta segunda ocasión que estará tocando aquí en la Ciudad de México, pero que con su primer concierto acá, lógicamente se generó ese rumor de si ya había superado ese miedo a volar o si nunca fue cierto. Ahora que lo tenemos en tiempos tan cercanos entre su primer concierto y su segundo concierto, nos ponía a pensar si efectivamente era únicamente un rumor o estaba basado en alguna realidad el no visitar determinados países por su fobia a volar. Well, never believe the rumors that are going around, so I think this is quite a good example of it. Sure, I never was fond of flying, but the main reason for not flying wasn't my fear to fly, but it more the medical reason, because I'm suffering from an overpressure in my ears, and so it makes flying really uncomfortable for me. That was actually the main reason why I never did these long flights before. En realidad nunca he creído en los rumores que circulan, y creo que este es un muy buen ejemplo de esto. Claro que nunca me agradó volar, pero a lo que te refieres sobre la razón para no volar, no era tanto mi miedo a hacerlo, sino a una cuestión médica. Sufro de presión alta que se ha agudizado con el tiempo, y el volar se vuelve muy incómodo para mí. Sería la principal razón de no haber hecho vuelos tan largos con anterioridad. There is much killing to be done. We'll be right back. Dixon, El Libro Negro. ¿Estamos en el lugar en el que deberíamos estar? Tiempo 5. Reactor. Es tiempo. El mes de abril es para Damon Albarn. Punto. ¿Hubo algún momento en el que estuvieras nervioso de tocar ante la gente? Absolutely. I mean, it's quite mad, really. I mean, especially, you know, the last year when I was sort of going around the world playing big Blur gigs. I mean, if I stood back and thought how I feel now to how I used to feel, I mean, yeah, I mean, I'm a transformed person. I think it's just because I realized that in reality, you know, the only person you, if that many people have turned up to see you, why would you be nervous? That's kind of, it's the opposite of that. I mean, so in that sense, I've kind of realized that. So I'm much more down to earth about it. I don't walk off stage and think, God, I'm a rock star. I just do it because I like it. It means you can avoid all of the bullshit, you know, because there's a hell of a lot of bullshit, and people can change into very strange human beings once they get a bit of success and fame. Absolutamente. Es una locura en realidad, especialmente durante el año pasado, cuando viajaba alrededor del mundo tocando conciertos grandes con Blur. Si me ponía a pensar en cómo me siento ahora en comparación con cómo solía sentirme, soy una persona transformada. Creo que es porque en realidad me di cuenta que, si tanta gente fue a verte, ¿por qué habría de estar nervioso? En realidad es lo opuesto. En ese sentido, me he dado cuenta de eso, así que estoy mucho más tranquilo. No me bajo del escenario pensando, soy un rockstar, solo lo hago porque me gusta. Significa que puedes ahorrarte toda la parafernalia innecesaria. Y hay mucho de eso y la gente cambia. Se convierten en seres humanos muy extraños una vez que obtienen un poco de fama y éxito. En Reactor escuchas Damon Albarn. Punto. Hexen, El Libro Negro. El hechizo de un brujo. El conjuro de una bruja. Hexen, El Libro Negro. La gente generalmente puede esperar shows muy energéticos, llenos de furia, acompañados de video, animaciones que generalmente son muy controversiales, batería acústica en vivo, teclados en vivo. Debo decir que generalmente son caóticos, y una buena muestra de ello fue mi pequeño accidente de hace unos días en Los Ángeles. Me torcí la rodilla. De hecho, supuestamente no estoy autorizado para hacer conciertos por el momento, pero vamos, lo haremos, y daremos lo mejor para que sea un muy buen concierto. Hi there, I'm Johan from Suicide Commando, and you're currently listening to Hex and the Black Book. Después de 27 años de hacer música, la siguiente pregunta que le hicimos a Suicide Commando fue: ¿qué es lo que le motiva a seguir haciendo música después de tanto tiempo de lanzar muchos discos, de tener muchos conciertos? ¿Cuál sería su impulso actual? ¿Cuáles serían sus inspiraciones principales para continuar, para seguir? Imagínense, es una banda que lleva desde 1986. Quizá muchos nacieron en ese año o muchos aún ni siquiera habían nacido. Y esto fue lo que contestó. My passion and love for this kind of music, this music is a big part of my life, and I simply can't imagine a life without doing this kind of music. And another thing that is driving motivation for me to continue is support from our fans. For me, it's still fun to do this kind of music, and we've had some bad luck in the last months with quite a few accidents, but it takes a lot of more to keep me from stage or to keep me from doing this music. Mi pasión y amor por este tipo de música, esta música es una parte muy grande de mi vida y simplemente no puedo imaginarme vivo sin hacer este tipo de música. Otra cosa que me motiva a seguir es el apoyo de los fans. Para mí todavía es divertido hacerlo. Claro que hemos tenido algo de mala suerte en los últimos meses porque hemos tenido algunos pequeños accidentes, pero se necesitaría mucho más para hacer que me alejara del escenario o para que no hiciera más este tipo de música. pensando en grupos, sobre todo con una trayectoria tan larga y de tantos años, siempre nos ha dado la curiosidad de si en el escenario llega un momento en donde aborrecen quizá tocar una canción, y por el lado contrario, si hay una canción que cada concierto disfrutan tocar. Esta fue nuestra siguiente pregunta: ¿cuál era la canción que más disfrutaban tocar en vivo? Y también si había una canción que de plano ya no soportaran tocar. Actually, I love playing all our songs, and I don't have any particular favorites of playing one song live or whatever. And to be honest, I don't even have any song that I don't like to do anymore live. So even if we played some of our material for a few hundred times by now, I still enjoy doing See You in Hell or Hellraiser from time to time. But I guess it also makes them classics. De hecho, disfruto tocar todas nuestras canciones. No tengo una particularmente favorita para tocar en vivo. Y para ser honestos, no tengo tampoco una que ya esté cansado o que no disfrute tocar en vivo. Aun cuando toco canciones ya de mucho tiempo atrás, todavía las disfruto. Por ejemplo, disfruto cantar See You in Hell de vez en cuando todavía, porque también creo que eso las hace ser clásicas. We'll be right back.

safe home. Continuamos el día de hoy en Hexen, el libro negro, un programa telepático desglosando track por track una entrevista realizada a Suicide Commando. La siguiente pregunta se enfocó en qué es lo que está escuchando Johan Van Roy actualmente, si hay algún grupo que lo haya puesto de cabeza porque le gustó mucho, o qué grupos son los que actualmente escucha, qué música es la que disfruta oír todavía. I do listen to all kinds of music actually, but of course a big part of it is just the electronic stuff. But yeah, I don't really have any particular favorite band at this moment, but of course, they're all my all-time favorites, like bands like Front 242 or Clinic. I guess they will always remain a big influence for me, and one of my favorites. But of course, I also like to listen to newer bands. But at the moment, I think most fun is to discover bands that are doing something different, or at least try to do something different. Because, in my opinion, you have too many bands doing the same kind of music these days. And, well, we had the problem with Suicide Commando that a lot of bands try to copy us. And it's fun at the start, but now I'm more happy when I can discover some bands doing unconventional stuff or things that are not being copied 1,000,000 times by other bands. Escucho todo tipo de música en realidad, pero claro que la mayor parte es electrónico. No tengo una banda favorita específica en este momento, pero claro que siempre están mis favoritos de siempre, como Front 242 o Clinic. Creo que siempre permanecerán como una gran influencia para mí y serán de mis favoritos. Pero claro que escucho nuevas bandas, pero buscando las que están haciendo o tratando de hacer algo distinto. Creo que hay demasiados grupos actualmente que hacen lo mismo. Y tenemos el problema de Suicide Commando, que muchas bandas tratan de copiarnos. Soy feliz cuando descubro a por lo menos algunos grupos que son poco convencionales o que no repiten fórmulas que han sido copiadas mil veces. Hi there, I'm Johan from Suicide Commando, and you're currently listening to Hexen the Black Book. Each year, approximately 1,000,000 people die from suicide. Si ustedes revisan la sección de tours de Suicide Commando, seguramente se darán cuenta que hay unos shows que están marcados como vintage. Ahí estuvo nuestra siguiente pregunta en relación de en qué se diferenciaba el show vintage o a qué se refería con un show habitual de tour de Suicide Commando. During the vintage shows, we are only doing the very old stuff, so basically everything that was done before CONL, because I think the old stuff is quite different from things I'm doing these days, so I thought it was a good idea to keep them separated. And well, the anticipation on the vintage set has been amazing so far, so that's why we're doing a couple more, because initially it was only planned to be one or two shows. En los vintage shows solo tocamos el repertorio más viejo de Suicide, básicamente una rutina distinta a la que se ve ahora, porque creo que nuestras canciones más antañas son muy distintas de lo que actualmente compongo. Creí entonces que era una buena idea mantenerlas separadas, y la expectativa de los shows vintage hasta ahora ha sido impresionante. Por eso decidimos hacer unos cuantos más, ya que inicialmente solo pensé en uno o dos shows de este estilo. We'll be right back. Casi terminando la entrevista con Suicide Commando, la forzosidad, ¿qué planes hay para el 2014? ¿Si podemos esperar algún nuevo lanzamiento o qué es lo que se espera en el resto del año? Well, the initial plan was to start working on new material at the beginning of this year, but right now we already have late April, so I didn't even started working on anything new and only did some remix work till now. But plan is to start working on new stuff very soon, and I still hope to come up with a new single by end of the year or something like that. El plan inicial era empezar a trabajar en nuevo material a principio de este año, pero ya estamos en abril y ni siquiera he empezado a trabajar en ello. Solo he hecho algunos remixes, pero el plan es empezar a trabajar en material nuevo lo antes posible y todavía espero tener un nuevo sencillo o algo para fin de año. Últimas palabras de Johan de Suicide Commando. ¿Qué es lo que quisiera decirles a su público mexicano que lo está escuchando ahorita? Of course, we are happy to be back in Mexico City and in Mexico. We were quite impressed by our first visit here, so We're really glad to be back, so hope to see you all on Saturday. Claro que estamos muy contentos de volver a México y a la Ciudad de México. Nos impresionó mucho nuestra primera visita, así que estamos muy muy contentos de estar de vuelta y los esperamos el sábado. Hi there, I'm Johan from Suicide Commando and you're currently listening to Hex and the Black Book. We'll be right back. Así terminamos la entrevista con Johan de Suicide Commando. Se presentan este sábado 3 de mayo en el Circo Volador. Nuevamente repetimos que el concierto será muy puntual. Sí, Ice Cream está muy comprometido con cumplir horarios para la gente que vaya en un transporte público pueda regresar también a su casa en transporte público, si es que no le siguen por ahí. Esto es el próximo sábado en el Circo Volador. De hecho, tenemos varias cosas pendientes. Ahorita vamos a dar la agenda, que para nosotros es como agenda mensual y básicamente de mayo, porque desde hace meses hemos dicho que mayo está fuerte. El primer punto que debíamos ya desde hace tiempo eran las condiciones para que algunos de ustedes vayan a conocer personalmente, poquitas personas, 5 personas nada más, pase individual y únicamente para conocer a la Cuna Coil, que se presenta el próximo 7 de mayo en el Lunario. Las condiciones van a estar muy sencillas. Lo único es que sí tienen que tener en cuenta que ya tienen que tener su boleto de la Cuna Coil. Es decir, el conocerlos únicamente va a ser a través de que ya hayan comprado su boleto. Si no lo han comprado, no podrán pasar al venue para poder conocerlos. Entonces, tengan en cuenta esto y las condiciones van a ser muy fáciles. De hecho, lo único que tienen que hacer es mandar un mail a clausen@gmail.com, clausen@gmail.com, uno con su boleto escaneado o foto en baja resolución, no tiene que ser forzosamente el escaneo del boleto, con una fotito basta para estar seguros de que efectivamente tienen un pase de entrada. 2, incluir en el mail su nombre completo y real, teléfono en donde se les pueda localizar. El título o el subject del mail tiene que ser Meet and Greet con la Cuna Coil. Y la condición va a ser que nos manden una foto de algún panteón que esté en Italia. Pero nos los tienen que mandar con una ficha técnica. Pueden sacar la foto de internet. No necesitan haber estado allá ni nada por el estilo. El punto es de que hagan una investigación rápida, pequeña, de algún panteón que les llame la atención, que se encuentra en Italia, y ponernos el nombre del panteón, la ciudad en donde se encuentra el panteón, y si tiene algún elemento interesante que ustedes consideren, si hay alguien famoso enterrado ahí, información general del panteón. Esto que sea corto, pero si nada más nos mandan la foto, el nombre del panteón y en dónde está, seguramente no ganarán. Entonces, échenle un poquito de investigación, aunque sean 5 o 6 renglones. No forzosamente la calidad implica que sea muy largo, puede ser muy concreto, pero con información básica que te dé una idea de por qué es interesante y por qué escogieron ese panteón. Entonces, ahí están las bases. Escogeremos, tendrán el fin de semana para enviarlo y el lunes las 5 personas que hayan resultado ganadoras recibirán un mail personalizado con las indicaciones para que justamente hagan efectivo el conocer a los integrantes de la Cuna Coil. Y de una manera muy rápida les repetimos la agenda ahora sí que mensual en cuanto a conciertos y eventos. El próximo sábado 3 de mayo Suicide Commando en el Circo Volador, al mismo tiempo y ese mismo día se presenta Sanguis e Sinis en el Dada X. El 7 de mayo es la Cuna Coil en el Lunario del Auditorio. El 17 de mayo, Noche de Aquelarre, después de 3 años y medio en el Necro. Y nada más para aquellos que no se hayan enterado y que está toda la información en nuestros sitios, a las 7 se abren puertas, de 7 a 10 le toca el turno a DC Disc, de 10 a 12 vamos nosotros, a las 12 sigue Mix Eric directamente de Querétaro, aunque en realidad era bien chilango, pero bueno, ya vive por allá. A la 1 de la mañana y hasta las 4 de la mañana seguimos nosotros en un set maratónico y los visuales de nuestro set corren a cargo de Mike Rauda, que serán visuales en vivo. Y nuestros industrial dancers principales, nuestros bailarines principales, es Bionic y también Mini Harpon. Y por ahí también nos preguntaban las fotos que se toman siempre durante la aquelarre, porque lógicamente habrá un registro en foto y en video. Las toma Aline y el video y el feed a redes durante el evento será a cargo de Mario. Entonces, pues ya, ese es el line-up cerrado para la noche de Aquelarre, y la preventa ya está tanto en el Scary como en el Necro, y ya se acerca, pues ya faltan poquitos días, entonces mejor tomen precauciones para que no haya el típico cortón de fila. Y posteriormente, el 23 de mayo, en el Plaza Condesa, se presenta BNB Nation. Por ahí también ya se están acumulando más eventos. Está Ferión, está Division, que iremos agregando poco a poco conforme pues también vaya avanzando el mes. Lo que resta del programa, y ya que es poquito tiempo en realidad, decidimos dejarles un álbum, lo que dé tiempo de desfilar, que por lo visto les llamó la atención, afortunadamente, porque también a nosotros nos gustó mucho esta combinación entre recitada y electrónica. Estamos hablando de este proyecto llamado Overheard Thought Punk, que pusimos el programa pasado un par de canciones. Entonces siempre nos gusta tener pretextos para dejar discos completos. Ya falta poco tiempo para cubrir estas 2 horas de Hex en el libro negro. Entonces los vamos a dejar lo que queda de este tiempo con su álbum Desiderat. Y Felipe del Demonio se quedará encargado de que termine el programa y se cierren las puertas hasta el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Mi nombre es Clausen. Recuerden que a lo largo del fin de semana estará posteado el playlist y demás información sobre este programa en http://clausen.org. Y con nos vamos a despedir con Overheard Thought Punk y decimos muy, muy buenas noches. Ich fühle mich leer. Es war mal so. fühle mich kalt, ich fühle mich leer, ich fühle mich kalt, ich fühle mich leer. Es war mal so, es war mal so. Hexen, el libro negro. Langfristig gesehen sind wir alle tot. Du hast aufgehört, dich aufzuregen und angefangen, dich aufzugeben. Langfristig gesehen sind wir alle tot. Bestseller verheißen Glück. Brot und Spiele haben uns gezähmt und gelähmt. Wir verhüllen die Sinnlosigkeit unseres Seins mit einem Kokon aus Lebenslügen. Das Korsett, das ich trage, hält mich aufrecht. Der Widerhall unseres Gleichschritts ist der Soundtrack zu unserem Leben. Tant, er ist unser liebster Endzeitvertreib. Ich mach nicht mehr mit, kein Zeit. Teufels zum Luftschlosser, solange bis der Himmel einstürzt. Gaukler und Lügenbarone sammeln Golddukaten in ihren Schürzen, immer mit dem Rücken zum Abgrund. Wir gehen immer einen Schritt vor, zwei zurück. Wir wollten Riesen sein, doch der Fleck mir nicht an. Geist sofort! die Zeit geworden ist. Wie ihre Züge hängen, der Rücken gekrümmt. Ein Auge blind, ein Bein lahm. Und die Hände zittrig wie Laub im Wind. Sie lächelt dir zu aus zahnlosem Mund. Sie macht dich glauben, eine Rast sei erlaubt. Sie macht dich glauben, der Kelch sei unerschöpflich. Sie macht dich glauben, was du glauben möchtest. Denn du glaubst vor allem, dass du nur auf den richtigen Moment warten musst, damit sich alles fügt. Und während du abwartest, verrinnt die Zeit, die deine ist. Denn das Leben wartet nicht auf dich. Das Leben wartet nicht auf dich. Du sagst, du weißt das. Und dass es nun einmal so sei. Und dass du schon wolltest, aber nicht konntest. Was du nicht sagst ist, das Leben hat dir Todesangst eingejagt. Das Leben hat dir Todesangst eingejagt. Du lebst in einem Mauseloch. Deine Phobien und Zwänge sind dein Schild und dein Wams. Du fürchtest die Zukunft, das Alter. Die Dunkelheit, die Einsamkeit, die Sinnlosigkeit, das Sein und den Tod. Und bei jeder Panikattacke, die du erduldest, lacht dir die Alte ins Gesicht. Jedenfalls verzieht sie ihr Gesicht auf eine Art, die du als Lächeln interpretierst. Aber sieh dich vor, sie fletscht ihre Zähne, denn das Leben wartet nicht auf dich. Wir lügen uns das Leben schön, aber sei nie nachsichtig mit dir selbst, denn die tödlichste aller Gefahren ist die Gleichgültigkeit dir selbst gegenüber. Das Leben wartet nicht auf dich. Termina por hoy. Hexen, el libro negro. Klaus Hernández, jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Sucesión lógica de eventos. Esto es lo siguiente.